A lo largo de los años, muchos de nosotros hemos sido partícipes o meros espectadores de fenómenos ni que la ciencia puede explicar. Certezas tenemos pocas, pero solo una concreta. No estamos solos, señores. Sean todos bienvenidos a la tercera entrega de El Color de la Vida. Bienvenido, amigo Sebastián. ¿Cómo está, amigo Christopher? Muy bien. ¿Intrigado? ¿Con suspenso? Con suspenso. Hoy día va a tener un capitulazo. Es paranormal. Me gusta este tema a mí. Me gusta. Uy, amigo mío, usted tiene que manejarse acá porque vos sos el maricón polilla. No, yo soy un cobarde culiado. Le tiene miedo a las polillas, weón, y vamos a ver. De hecho, yo me caracterizo por hacerle el kit a este tipo de temas, weón, porque de verdad soy un cobarde culiado y tengo que reconocerlo, weón. Por ejemplo... Hoy día no dormí. Puta, amigo, yo cuando me tenga que ir de vuelta para la casa, ojalá no se haga de noche, porque, weón, cagado de miedo. Espero que no te pare alguien en el auto. No. Una llorona. Al principio iba a venir en bicicleta, weón, pero sí. Cuando caché que hoy día íbamos a hacer un especial de actividad paranormal. No, mejor no. Mejor no, ni cagando, amigo, no. No hay mano. Oye, pero me subo al auto, weón, 120 con luces altas, cosa que se ilumine todo el camino y vamos, rapidito nomás, rapidito. Llego a la casa. Con los neblineros a la chucha. Sí. Siete padres nuestros, weón, en voz alta, por si acaso, por si hay espíritu alguna, weá, y chao. Y no, a pero hoy día no va a pasar nada. Si no va a pasar. ¿Pero estáis solo en la casa hoy día, no? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. mira, qué locura. Ya se está invocando a Dios. Claro, está invocando a Dios. Puta, amigo, yo soy medio ateo para mis weas, pero sí. Cuando estoy cagado de miedo. Gracias a Dios está mi hermana, weón, con el pololo, weón. Y el pololo igual es un weón grande. Entonces, ah, el pololo te no, salva. No, estando él en la casa, weón, me siento protegido. El hombre de la casa. Él llegando a la casa, él pasa a ser automáticamente el hombre de la casa, weón. El hombre de la casa. Sí, de hecho, siempre hace los arreglos en la casa, weón. Yo soy un pésimo hombre de casa, weón. No, por ejemplo, varias veces se me han echado a perder los pestillos de la puerta. Y no hay solución hasta que llega él. ¿Hasta que llega él? Claro, se me han tapado los lavamanos. Y no hay solución hasta que llega él. No te sentís menos por esa weá. No. Puta, no, que sabéis que amigo, yo siempre he vivido así. Siempre he sido un cobarde culiado, weón. Soy un maricón polilla, weón. Entonces, estoy acostumbrado a la humillación pública. Pero he tenido actividades paranormales. ¿Te han pasado cosas raras? Sí, mira, yo cuando chico vivía en Gómez Carreño. Sector de Viña del Mar, ¿no? Sí. Es como sector alto. ¿Está cerca del cementerio eso? Está entre... Limita con los cuicos de Reñaca. Sí, pero hay un cementerio por ahí en Gómez Carreño. No, pero eso está ya llegando a Concón. A Concón. Ah, claro. No está de cerca. Claro. Entonces yo recuerdo que cuando chico se veían muchos ovnis. Que se veían los puntos como unos puntos amarillos en el cielo. Y la gente salía con binoculares y era como un espectáculo así, como cuando tiembla y sale toda la gente. Pero era como un movimiento raro. Eran luces en el aire. ¿Sí? Luces en el aire, pero puntos chiquititos amarillos, ¿me entendí? Entonces... ¿Y de qué año hablamos de esto así para que...? Estaríamos hablando como del 90... Yo nací en el 92, podría haber sido 96, 97, 98, por ahí. 98, igual había una cierta creencia, ciertas cosas, como había cierta ignorancia. Claro, claro, mucha ignorancia y mucho miedo de mi parte, sobre todo. Yo desde chico cobarde, pues entonces yo soy el hermano mayor y me acuerdo que en esos tiempos pasábamos en la calle. Entonces yo veía que la gente estaba afuera mirando, son marcianos. Y yo, weón, teniendo la experiencia de las películas de Hollywood, weón, de marciano, oye, coche, tu madre, estos weones nos van a llegar a invadir. No. Entonces yo, weón, buscando por toda la calle donde está mi hermana jugando. Omni and Mother. No, coche, tu madre. Entonces yo buscando a mi hermana, weón, para entrarla a la casa. Vámonos para la casa, weón, entremos, arranquemos, coche, tu madre. Y yo, desquiciado, weón, desquiciado. Si soy un cobarde de mierda, lo reconozco. Pero gracias a eso, weón. Tengo 27 años, pues, weón. He sobrevivido. Ha llegado. Sí. Yo me enteré de experiencia, weón. Cuéntame, pues, amigo. Pero no fue hace mucho, sí. Yo puedo decir que fue hace unos 3 años atrás. ¿Ya? 3 años atrás. Y en la playa y de día. Cacha, de día. ¿Y qué tal? Fue yo estaba con una chiquilla, sí. Llevamos primera cita, cacha, primera cita. ¿Ya? Estamos en la playa conversando. Y yo de repente veo unas figuras blancas. ¿Ya? Como en el cerro, así. Y de repente le digo, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? Así como, ya, ya, ya. La figura se movía de manera vertical, ya, de arriba hacia abajo. Ya, pero de arriba hacia abajo. Pero era un movimiento largo así. Sí, po, subía y después bajaba. Ya, eran varios metros los sí, que po, se desplazaban. Subía, después bajaba. Oh. Y de repente yo le dije, así como me asusté, yo le dije así como, paré de lo que estamos hablando, no me acuerdo de qué estamos hablando. Y de repente dije, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Qué cosa? Mira, mira para allá. Y la loca empezó a decir. Oh, qué cuadro. Quedaron blancos. Sí, el tema es que empezó a moverse así. Ya. Y de repente, como que para al ¿ya? subir. Ya. Y de repente, como que de la nada sube. Ya. Un poco y después desaparece. Así, velocidad de la sí, luz. Sí, desaparece de la nada así. Oh. Y nosotros quedamos. Qué amorado. ¿Cachai? Lo bacán de todo eso, ¿ya? Que sucede eso en la primera cita, me dio mucho tema. La abrazaste, ¿no? Sí, pues, como que ella le dio como miedo. Yo ya, aproveché ya. de esta situación. Ahora la abracé, conversamos harto el tema. Ya, ya, ya. Y como que se dio harto, me ayudó bastante en la, bueno, en la cita. Fue una buena cita. Fue una buena cita, gracias al OVNI. Yo voy a agradecer al OVNI. Puta, si yo hubiese estado en tus pantalones, weón, seguramente hubiese sido una mala cita, una pésima cita. Te puedo gritar. Creo que la mujer se hubiese quedado en la playa y yo hubiese arrancado. No sé, tú te hubieses arrancado. Si hubiese saqueado un Contrumar, un Home Center, unas palas y me pongo a construirme al tiro un búnker. No, yo supe aprovecharlo, buena, no, a mi favor, sí. A mi favor, incluso yo la miré y todo así empezamos. Mira, si aprendió algo en la vida, que las personas que sobreviven son las que se pueden adaptar sí. a los cambios. Me acordé de todas las enseñanzas que me dio Salfate del OVNI. Todas las noches ¿cómo se llama el programa? ¿Así somos? Así somos. Ya, ahí donde sí, salía haciendo sus conspiraciones. Sí, sus conspiraciones de OVNI, yo en su momento los vi todos. Que bueno, a mí siempre me ha dado miedo, ¿cachai? De que los güeyes me puedan, ¿cómo se dice el término? ¿Abducir? Cuando lo abducir sí. que me abduzcan, weón, y no sé, weón, hagan experimento conmigo así como sin anestesia, weón. Hay una película muy, muy así introductoria al respecto, se llama La Cuarta Fase. Ya, ya. Que ahí muestra las fases de la abducción. Sí, pues, de primero, por lo que recuerdo, son cuatro fases. La primera fase es como primero te buscan. Ya. Después, ¿Te seleccionan? Ya. ¿Cachai? Y después te abducen. Pero ¿cómo será la abducción? ¿Será, por ejemplo, te haces como una entrevista? O sea, me refiero a, por ejemplo, se te cruza un ovni en un cuerpo de humano y te empieza a conversar así como para meterte en algún... Mira, es que la cuarta fase es cuando ya te llevan, así, te abducen. Ya. Mira, la primera fase es la observación directa a distancia de un ovni. ¿Ya? Luz extraña u objeto vario, lo que te pasó a ti cuando chico. Claro. Esa es la primera fase. Ya. Tú cumpliste la primera fase. Y no la superé. Y no la superé. Y no la superaste. Ni cagando. Y esa es la primera fase. Verlo. ¿No? Es lo que hicimos y lo que pasó a mí. Claro. También. La segunda fase es observación de objetos o hechos que han dejado en evidencia de un fenómeno ovni. Por ejemplo, cuando hacen esos círculos en el campo. Cuando andan volando algo, siete algo puntos. Algo físico. Que tú ya. Es decir, algo, por ejemplo, la cuestión de los campos, esos círculos que se generan en los campos de trigo. Ya. Eso es una segunda fase. Ya. Algo ya tangible de respecto que vinieron los extraterrestres. Oye, weón, vos, pero soy el maestro esta weá. La tercera fase ¿ya? es la observación e interacción primaria o superficial con entidades biológicas no terrestres. Es decir, ya tener contacto. Contacto. ¿Cachai? Uy. Y la cuarta. Y la cuarta, interacciones temporales con seres extraterrestres tipo abducción. Ya. Es cuando te abducen, ¿cachai? Es decir, el secuestro temporal de la persona o animales por parte del ocupante ovni o abordajes voluntarios. ¿Cachai? Es decir, te pueden llevar o tú quieres ir con ellos. Eso ya es una cuarta fase. Y aquí habla de una quinta fase que dice que cree involucra la existencia de una interacción superior con la entidad biológica no terrestre. Como por ejemplo un coito entre humano y extraterrestre. Es que la cuarta fase conlleva que te abducen, sí, pero no significa que tú vayas a tener un contacto racional con ellos, es decir, conversar con ellos. O sea, básicamente te van a llevar, te van a hacer un análisis y te van a botar. Claro, básicamente, o sea, es eso, como cuando estás carreteando, te echan una buena en el escopete, te echan al hombro. Exacto. Fuiste. Y fuiste. Y aparecí despierto. Sí. No es que me haya pasado, pero. No. Pero sí me he despertado dolorido. Sí. Botando mayonesa. Oh, pero huevo. Pero huevo. te descuadraste, weón. Bueno, me acordé del video, Hay un video en YouTube que decía eso. Botando mayonesa. Botando mayonesa. Ahí se puede. Botando mayonesa, pues. Okay. Y la quinta fase, ¿ya? Lo que habla, y ya no solamente que te abduzcan, ¿cachai? ¿Ya? Es tener una interacción racional, es decir, conversar con ellos y ir más allá de solamente que te utilicen. Claro, que te utilicen para sus fines, sí, específicos. Sus fines, sino que ya tener alguna interacción, claro, con eso. Y esas son las fases de la OVNI. ¡Ay, qué heavy, weón! Entonces, el tema es que, por ejemplo, en esta película, llega hasta la cuarta fase. Por ejemplo, ya. Y muestra las fases. Y la quinta ya es la interacción, ¿o no? La interacción ya racional. Pero la quinta, estando, sí, con... ¿Tú qué le preguntarías, weón, si es que lograra llegar a una quinta fase? Deje, pero en sí, el jaque, weón. Sí, ¿no? ¿Qué le preguntaría yo? No sé, pues yo le preguntaría cuál es el inicio del universo. Sí. Pero eso se supone que lo sabemos, pues. No, pues. El señor, pues, bueno, se demoró 7 días. 7 días. 7 días. Y a Dani Eva y la costilla. Claro. Y la costilla. O el Big Bang, pero el Big Bang, claro, es una teoría, pero quizás me pueda decir que es el Big Bang, pero me lo confirme, ¿cachai? O que no sé, pues yo me gustaría saber cómo ellos, qué han visto, porque la realidad es que nosotros somos como la aguja en un pajar. Claro. Hay miles de universos y miles de cosas que no conocemos. Que yo creo que es enorme el universo. Claro. Y le preguntaría qué ha visto, ¿cachai? ¿Qué hay fuera de aquí? ¿Qué hay en otros planetas? Que me muestre un poco su tecnología. Me encanta el tema tecnológico. Me gustaría que me mostrara un poco la tecnología. Como que te lleven, ¿o no? Un tiempo, sí. ¿Te quedaría ahí un tiempo con ellos? Sí, yo me quedaría un tiempo con ellos. Quiero ser su discípulo. Sí, estamos hablando que esta es la quinta fase, una interacción racional. Entonces, claro, yo estaría consciente de lo que está haciendo. Ya pasaste el miedo y todo eso. Sí, po. ¿Cachai? Pero normalmente no sé, nunca he escuchado un caso de alguien que tuvo una interacción racional. Pues normalmente, claro, tiene cuarta fase que te llevan y te abducen y te botan, ¿cachai? Y gente, claro, que, por ejemplo, el marido de la Patti Maldonado. ¿La duda? Por ejemplo, yo sé que aquí... No, pues, ¿no acordáis? ¿Es una talla? No, no, es que el viejo, ya, cuento corto, se fue de farra, ¿cachai? ¿Ya? Se curó y desapareció un par de días. Y el viejo, para no decir que estaba tomando, dijo que lo habían abducido. Y a weón le creyeron y todo. Puta la weá. Yo sé que al Salfate, según ese weón, lo habían abducido una vez. Sí, pues eso es lo que hablan. Eso es lo que hablan también. No sé, no me recuerdo el nombre. Pero, o sea, pero hablan que ellos como se manejan a velocidad de luz y a otro tiempo. Pasa el que, control del dominio del tiempo. Sí, pues es que más bien como tú tienes que viajar a velocidad de luz. Tú viajas a otro tiempo, ¿cachai? Y tú cambias. Claro. Entonces, eso te puede llevar un día... Puede estar un segundo fuera, pero eso puede ser 15 años. Es como años. La película Interestelar, pues, weón. Sí, po. Que lo que eran años acá ya eran horas. Horas, eso. Claro. Exacto, po. Entonces, pasa mucho y aquí hay gente... Esa película que te digo yo, la cuarta fase, yeah, explica de un sector de Estados Unidos donde abducía mucha gente. Y muestran casos reales y casos de la película. Claro. Después, igual, supuestamente internet dijo después que los casos reales no eran reales, al final los dos eran falsos. Ah, ya. Dicen. Pero sí, la, claro, verdad es que va a quedar siempre la duda, la verdad. Pero explica muy bien y engloba muy bien el tema porque dice la gente la abducían, por ejemplo, y tenía problemas de recordar. Y cuando trataban de hacerla recordar, como que tenían un bloqueo mental, yeah, y eso les generaba, no sé, como que parecía como que estuvieran poseídas. Oh, brígido. No sé, la película es muy buena. Ah, y ahí es cuando terminaban tirando los pollos esos cuando te llegan a la iglesia y te hacían como el exorcismo. Sí. Qué wea más asquerosa, weón. Sí. No, y también está el exorcismo. No, mira, weón, yo sé que te cuento, yo nunca he visto la película El Exorcista, weón. No. Claro, weón. Sí, weón. No, weón, no he visto El Exorcista, no he visto El Aro. Chucky he visto, weón, pero la vi como a los 25. A los 25 años. Yo lo veía Chucky a los 7 años. Mi mamá era responsable 5, 6 años, 7 años viendo Chucky. El diario de la bruja Blair. El diario de la bruja Blair. No, ¿sí? La bruja Blair. La bruja de Blair. Cuando la era como en el bosque que andaba, la graban con una cámara. ¿Ya se la viste? Tampoco. ¿Cómo sabí? Porque tenía un primo grande que iba para la casa y él veía esa weá y yo no... No podía quedarme ahí, pues, weón. Sí. Me da mucho miedo esa weá. ¿Ahí no has visto ni una película de terror? Nunca, no. Actividad paranormal ni cagando. Pero Actividad Paranormal es muy mula. Pero no puedo, weón. A mí me gusta las películas antiguas. Me encanta. ¿Ya? Me encanta las películas antiguas. De terror, así. Yo me gusta el terror suspenso, el terror psicológico. ¿Cachai? Ya. Hace poco vi una película no de muchos años atrás, Hereditary. Ya. Muy buena película. Buenísima. Buenísima película. Por ejemplo, a mí me gusta andar metido en los cerros, weón, en los bosques, pero yo sufro con esa wea igual porque, por ejemplo... ¿Y qué te parecería ver una película de terror de día? ¿Al cine? ¿Te suena el tema? ¿Te suena el tema? No, que la película fuera representada en el día y quizá de terror. No, y me cago igual. ¿Te suena? Es que hay una película, o sea, que se llama Midsommar. O sea, me cuesta imaginarlo. Midsommar. ¿Te suena? No. Ya, no, bueno, si yo de terror... Ya, Midsommar es una película que habla de unas religiones. De una secta, que se podría decir. En Suecia. Como la de Coyihuay acá. Casi, Antares. Una cosa así. Matan guagua. Sí, y ahí muestra escena y es de terror, es suspenso, ya. ¿Cachai? Y está toda la... Y como en Suecia... está todo tiene mucho sol en una época del año. Ya. Casi toda la película está hecha de día. Ah, ya. Es llamativo que una película de terror sea de día. Es llamativa la weá. Sí. Pero no, me cuesta imaginármelo. Tendría que verla, pero no va a ser así. No va a ser así. Es muy bueno. Puta, como yo te iba contando, weón, por ejemplo, cuando voy a, no sé, a hacer trekking, weón, así, llega un punto del trekking en que me acuerdo, weón, de weá estúpida. Por ejemplo, el Slenderman. Oh, qué buena esa. Es un juegazo. Pero me cago de miedo, pues, weón. Empiezo a mirar para atrás, veo que hay puros árboles, tengo que andar cerca de gente. Y no de los primeros ni de los últimos, tratar de ir al medio. Porque, weón. Ay, qué bueno. Empiezan a pasar, weón, o empiezo a ver si es que veo duendes, weón. Lo mismo que me ha pasado las veces que ando en avión, ¿cachai? Me voy siempre pegado a la ventana viendo si es que veo un platillo volador. Oye, hablando de duendes. Estaba leyendo una noticia hace poco. De una mujer que dice que la visitó de noche. ¡Oh! Un duende y le hizo el amor bien bonito. ¡Qué tu madre! ¡Me estás huellando! No, voy a decir, tengo aquí la noticia. A ver, cuéntame más sobre esa wea. Dice, mira, las redes sociales ¿ya? se sorprendieron con un video que comenzó a circular recientemente. Se trata de una mujer ¿ya? que no creía en duendes. ¿Ya? Hasta que uno la visitó por la noche y le hizo el amor muy bonito. Oh, weón, ¿cómo que te imagináis, weón? De repente estáis durmiendo, weón, empezáis a sentir weón rica. Sí, pues mira. Y te despertáis y un duende te está culeando, weón. La señora dice bien bonito. Y se llama María Concepción. Aseguró: yo no pensaba que existían. Y sin embargo, en la medianoche yo sentía como me hacían el amor. ¡Ay, canijo! Dije. Porque mi esposo vivía en una cama y yo en otra. Y un día le dije a mi viejo, ¿por qué iba a mi cuarto? Y me dijo que no. ¿Ya? Es que el duende me vino a hacer el amor, le dije. Y qué bonito se sentía. Oye, la señora. Yo vi el video, hay un video, y dice, y habla como de manera como bien relajada el tema. ¿Ya? Yo no sé si le podría creer. A lo mejor le gustó, pues, bueno, a lo mejor. Yo tenía un amigo que me decía que veía duende. ¿De verdad? Que veía duende, sí, que en su casa había un duende. Y incluso se cambió de casa. Por lo mismo. ¿Sabéis que, por ejemplo, yo cuando chico vivía en El Retiro, en Quilpué, cerca de la línea del tren, y en esa casa donde vivíamos, yo no tenía uso de razón todavía, pues, ¿cachai? Así que es solamente lo que me ha contado mi mamá. Pero, por ejemplo, en esa casa penaban, ¿cachai? Que ella supuestamente dice que en las noches cuando iba al baño a pegarse un caqui, le tiraban la cadena. Ah, qué bueno, qué llamativo. Qué llamativo, pues, weón. Pero podría necesito ese pastama aquí. Pero ¿cómo estás, weón? Vaya en la noche a cagar, no sé, y te tiran la cadena de la nada. Y tú todo indefenso, pues, weón, sentado en el trono sin poder hacer nada. Lo fome es que te moja todo el potito cuando te tiran la cadena. Entonces, es brígido, pues. No, experiencia, de repente pasa la sugestión, genera también este tema de que la gente crea que hay fantasmas. Oh, sí, bueno. ¿Cachai? Sí. Yo, cuando niño, puedo decir que la casa de un amigo tenía abajo de su casa, que es muy raro, tiene un patio muy grande. ¿Ya? Y en la parte de abajo de su casa tenía una casa como en ruinas. ¿Ya? ¿Cachai? Y no vivía nadie y estaba botada, ¿cachai? Pero era como el mismo terreno de su casa. Y obviamente en la noche, cuando estamos en carrete, cosas así, bajamos. ¿Pero era un sector urbano o rural? Así. No, era un sector urbano. No, era sí, un sector porque, urbano. Porque, o sea, digamos que acá, por ejemplo, acá en Villa Alemana, ¿cierto? En Quilpué. No, en Quilpué, pero hay sectores de Quilpué, por ejemplo, que... Pero como un cerro. Ya, pero tenés la casa y bien oscuro, sí, árboles así. Abajo, por ejemplo, tenía sector... Igual hay lugares así. Su casa hacia abajo es oscuro. Es todo oscuro así. Todo oscuro hacia abajo. No está iluminado el patio. Ay, ¿sabes? Por esas casualidades tiene pelo largo. Sí, colita. Oh. colita de caballo, ya, ya, ya, ya. Y tenía esa casa, po, y la verdad es que nosotros íbamos para esa casa y éramos chicos, tendríamos, no sé, 12 años, 11 años. Y bajamos y bajamos con miedo, po, y uno bajaba con miedo porque se veía lúgubre, porque era una casa abandonada, ¿cachai? Y teníamos que ir con linterna y todo el show. ¿Cachai? Entonces todos íbamos para allá y era como también la sugestión llamaba que veíamos, escuchamos que cosas. Escuchaban, wea. Sí. Y grande también tuve una experiencia también por lo mismo. También por, mi tío, eso sí, vive en el campo. ¿Cachai? Ya. Él sí que vive en el campo, sí, campo. Seguramente ha visto al diablo. Sí, pues dice que viene el diablo. No hay gente en el campo que no haya visto al diablo alguna. Eso vez. Dicen allá. Allá todo viene al diablo. Sí, por ejemplo, mi papá también viene del campo, sí. Y también cuenta que su papá vio al diablo también en el bosque. Sí, allá también hay casa abandonada, po. Y también pues fuimos a una casa allá, pero fue más cuático porque ahí sí es un sector campo y no hay nada que ilumine. Íbamos solamente con la linterna, caché. Y ahí me metí en una casa y de verdad uno siente como ese... Como la presencia. Es que, sí, porque, como... no, porque ese, es que ese, esa oscuridad densa que... Yo no puedo decir que sentí algo... Pero sentí como que el aire estuviera denso, sentí esa oscuridad densa que existe ahí. Y había una aura distinta. No podría decir una que... Una hueá cargada, sí. Sí, como es como raro haber caminado por ahí. Yeah. Pero lo más raro, es lo, pero nunca me han así como tocado, han hecho cosas así. ¿Ya nunca te ha pasado nada así como en la noche durmiendo que te tiren las patas y hueá así? No. ¿Sabéis qué, bueno? A mí una vez me pasó, tuve una experiencia yo cuando chico, weón. ¿Qué te hicieron? Vi el futuro, weón. Vi el futuro. I see the future. Vi el futuro, weón. En serio, no, si no te estoy hueveando. Y de hecho, hasta el día de hoy, solamente me pasó esa vez, weón. Pero hasta el día de hoy no tengo... ¿Pero qué viste? Me vi a mí, pues, weón. Ya, te cuento. Sí, pues. Yo me acuerdo que una vez soñando, soñé que estaba... Debo haber tenido 8 años, ¿cachai? Y mis abuelos me pasaban a buscar a la casa en la mañana tempranito para ir de paseo. Como un bosque, y en el bosque había como un riachuelo. Y yo me estaba bañando en el riachuelo y empezaba a tirar piedras, ¿cachai? Y en el momento que tiro una piedra, justo por ejemplo tú estás ahora en este momento al frente mío, yo tiro una piedra sin querer al frente tuyo y tú justo te agachabas, ¿cachai? Me acuerdo que soñé eso. El cabro justo se agachaba y la piedra le pasaba por arriba. Ya, y me agaché y te salvaste el piedrazo. Ese era mi sueño. Y al otro día, ¿cachai? Que pasan a buscarme a mi abuelo temprano en la mañana. Y me subo al auto con ellos, voy con ellos, un paseo normal, ¿cachai? Estoy en el río, así tal cual, estoy en el río, estoy tirando piedritas, tiro la piedra, pasa por arriba el weón se agacha, y qué mala cagada. Dije, conche su madre, weón, esta weá la soñé. Un déjà vu, eso se llama un déjà vu. Déjà vu. Es un déjà vu. Pero será una... Nunca más me volvió a pasar, weón. Es un déjà vu. Yo me pasé el manso rollo, pues, weón. Dije, el poder culiado brígido que tengo. ¿No lo supiste desarrollar? No lo pude desarrollar, lo perdí, po, sí. como muchas de las weas. Pero es un déjà vu. La cagué. Es un déjà vu, eso es algo que crees haber hecho antes, que normalmente lo haces en un sueño y después lo vuelves a realizar. Pero tantos factores que no dependían de mí, po. Por ejemplo, que mi abuelo me pasaron a buscar. Sí, usaban déjà vu, es un déjà vu. Es que por eso te digo, esos factores como que... Pues, yo por lo menos lo conozco como un déjà vu. Qué locura, weón. Pero es como... Eso me recuerda a otra noticia que leí. ¿De verdad? Sí. Infórmame, por favor. Que hace un tiempo también en Estados Unidos atraparon un borracho. ¿Ya? Bueno, esa wea. Y el loco pan dijo, de cada día acá. Sí, po, pero allá en Estados Unidos también. No, pero allá los borrachos son cuáticos. El tema es que sí, po, cuático, porque el loco dijo que era un viajero en el tiempo. ¿Ya? Él dijo que era un viajero en el tiempo. Dijo. Lo pilló la policía de Wyoming, detuvo a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad, causando escándalo en la vía pública de la ciudad de Casper. Sin embargo, su explicación fue sorprendente. Según detalló Independent, el hombre confirmó que provenía del año 2048. Chucha, weón. Cacha, ¿eso cuánto? Estamos en 2019, como 30 años más. Oh, yo le pregunto si todavía estaría vivo Piñera, porque según mi fuente, ese weón es un cyborg. Sí, ¿cachai? Y dice que es un viajero en el tiempo. Y que venía a advertir de una invasión extraterrestre. Oh. Dice, el sujeto fue detenido... ¿Dio fecha alguna wea así? Sí, pues dice que sostuvo que el ejército colonizador interestelar aterrizaría en la Tierra el próximo año. Esta noticia es del 2018. Dice, o sea, que este año debía llegar... No, wey, po, weón. Y dice, el hombre pidió hablar con el alcalde para detallarle que los alienígenas embarcarían a 270 kilómetros al noreste de Chillán. ¿De Chillán, conchetumadre? De Chillán. Y también explicó que su viaje en el tiempo solo fue posible gracias a que su cuerpo fue llenado de alcohol. Por eso estaba... Obviamente ahí explicó por qué estaba curado. Con weá, yo todos los fines de semana viajo en el tiempo, pues weón. Varias veces me ha pasado que viajo en el tiempo cuando guagua. Pero si te vi los pacos, tienes que decir eso. Yo le voy a decir un día, sabes que yo estoy alcoholizado porque yo vengo del tiempo. De repente era el esposo de la Maldonado, weón. Está buena esta. No, está buena, sacarte los pacos así yo. Para sacártelo, ¿no? Para que hay como loco, pues, weón. Oye, pero es que sería. Yo siempre. Hay teoría al respecto de los viajeros en el tiempo. De gente que llega, por ejemplo, no sé. Nunca he entendido si hay fotos trucadas o de verdad son. Ah, son como compilados en YouTube. Sí, pues, que de repente te muestran, por ejemplo, no sé, pues en las peleas. Sí, pues, pelea de Mike Tyson, así, ¿ya? ¿Cachai? Con un iPhone. Ya. ¿Cachai? Y grabando. No, yo creo que, no sé, weón. Bueno, yo creo que igual. ¿Cachai? O muestran, no sé, pues muestran gente así con ropa, no sé, pues de ahora. Ya. En los años 30. ¿Cachai? Entonces, como que siempre hay gente fuera de contexto. Yo igual digo, el internet se presta mucho para esto. Claro. Para el fake news. Quizás es parte de eso. Pero en volar. Para tener a weones como yo cagado de miedo. ¿Yo te imagináis que podéis viajar en el tiempo? ¿Tú quieres ir para viajar en el tiempo? Las teorías son que si tú viajas para el pasado, tú no podés modificar tu futuro. Ya. Es la teoría que más potente suena ahora. Porque, por ejemplo, si tú viajaras y tenías la posibilidad de viajar al pasado, ya. Es algo como lo que pasa con Trunks. Bueno, mira, por ejemplo, yo siempre he pensado esta weá. Si tuvieras la chance de viajar al pasado, weón, me gustaría ir con una guitarrita. Ya. ¿Cachai? Y adjudicarme todos estos éxitos culiados, estos hits mundiales. Ah, pero es como la película de los Beatles. Ah, que sí. ¿No la viste? Me han contado, no la he visto, pero que un Es un loco. Y empieza a tocar las canciones de los Beatles. Que empieza a tocar las canciones de los Beatles y nadie cacha las canciones de los Beatles. Claro. ¿Qué estáis tocando? Las canciones de los Beatles. ¿Quién son los Beatles? Yo. Oh. Sí. Una wea así haría y me adjudicaría todo ese. ¿Y de quién te adjudicaría ahí? ¿Por qué el loco fue de los Beatles? Sí. Puta, weón, no sé, hay tanto weón. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? Hay una canción, weón, que. Me gustaría quedar como romántico. Que se llama Fusión, de Jorge Drexler. Ah, ya. Yeah. Esa wea me la adjudicaría. ¿Sí? Sí, bueno, al toque. Y se la cantaría alguna doncella. ¿Sí? Sí, bueno. Ahí te pondré a cantar ahí en los carretas. No, pero igual, por ejemplo, igual tenéis que tener cuidado de lo que hacís, pues, bueno, porque podrían pensar, si viajáis muy, muy atrás en el tiempo, que soy un brujo, alguna wea, y terminís quemado, pues, weón. Bueno. Imagínate, sí. Cómo eran de locos esos weones. Entonces, igual podría ser si así vai, como. Si vais con la guitarra, no existe la guitarra. O vais con una guitarra eléctrica. Sí. ¿Cachai? Entonces. No existe la guitarra eléctrica. No, qué terrible, weón. Estás hablando de esa weá de brujería y toda esa weá. ¿A ti te gustan las weá esotéricas? El tarot, weón. Por ejemplo, la Ouija. La Ouija. No, yo una vez. Pero creí en esa weá así como. Porque, por ejemplo, varias veces decían que cuando invocaban al Joker. Al Joker, weón. Porque ahora se le dice Joker. Pero cuando te hablo del Joker, weón, en la cartita, pues no el Joaquín Phoenix. No, Joaquín Phoenix. No, ¿ya? Pues, weón. Y que lo invocaban y como que era, baila, Joker, baila, ¿sí? Baila. Y como que el weón se veía como la sombra y te empezaba a pegar, pues, weón. No, yo no. Ay, me está dando miedo. Ya hablar de sí, esta, yo, weón, tenía, weón, yo, tenía, como... yo tenía miedo, la verdad, cuando pasaban cosas por el estilo, por ejemplo, el tema de la Ouija. Yo puedo decir que la Ouija le tuve un poco de respeto. ¿Ya? Porque siempre sentí que sí podía abrir un portal que no podía cerrar después. Sí, pues porque es la siento que igual jugáis con magia oscura. Claro. ¿Cachai? No están así tan... Sí, bueno, a mí yo le tengo mucho respeto a esas weas, ¿cachai? No tengo certezas de que si es real y todo eso, pero yo preferiría, weón, no meterme en ese... En esa wea. Por ejemplo, la película que te nombré antes, Hereditary, ¿ya? Habla de eso. Un poco de invocar almas muertas, ¿cachai? Ya. Y no solamente almas muertas, sino que habla, por ejemplo, habla literalmente de invocar un demonio, ¿cachai? Y entonces invoca un demonio y que venía de ancestros anteriores. Ya. Y también, pues ahí habla un poco de, sí, de cómo un demonio puede invocarse y cómo un demonio y puede. Dando vuelta y traer más espíritu maligno o algo y así. Puede, sí, pues, puede invocarse, puede caer adentro de una persona, ¿cachai? Poseer a una persona. y quedarse con el cuerpo de esa persona. Y terminar como presidente de Chile. Exacto. Y teniendo la cagada. Y ser dictador. Y ser dictador. Y sacar tres leyes. Y colocar a tus primos en el gobierno. Sí. Que serían como los súbditos del demonio, weón, que Nosferatu. Poseyeron a Chadwick. Qué heavy, weón. Pues ahí queda mi, en mi casa, weón. Mi vieja es más creyente que la chucha en esa weá. Sí. Y esa weá, weón, me... Eso también la sugestiona bastante. No, esa weá a mí me hackea la psiqui, weón. Yo no puedo tener, por ejemplo, yo siempre he querido tener un espejo en la pieza. Sí. ¿Cachai? Pero... No te vi. No, mi vieja siempre me ha dicho, weón, que los espejos abren portales, weá. O que no podéis poner un espejo al frente de otro, weón, porque abren portales. Y yo, weón, como soy un cobarde culiado, lo reitero. ¿Y tu hermana no tiene? Tampoco, weón. Ah, tu hermana tampoco. No, si nadie tiene espejo en la pieza. Por ese tipo de weas, ¿cachai? A mí me encantaría, weón, tener un espejo, pero me dan... No, a mí no. No me llama mucho la atención. Yo si es que soy cauto en alguna wea, es con eso. Así, ante la duda, me abstengo. No sé, igual yo tengo... A mí siempre debo decir que yo siempre he tenido ese miedo de estar en el baño cuando estoy en la noche lavando los dientes. Ya, ya. Que te laves los dientes y tu reflejo no baje. Oh. Y tu reflejo... Tú te mueves. No. Y tu reflejo se quede pegado. O estáis en el espejo así y veis que una wea pasa... Una sombra pasa por atrás tuyo. Por atrás tuyo. También por ejemplo, eso. A mí hay varias veces que... Bueno, más cuando chico, porque ahora ya no me da estar miedo, estar solo en la casa, ¿cachai? Bueno, por ejemplo, yo me empecé a quedar como desde los 13 años solo en la casa y todo súper oscuro, pues, weón, ¿cachai? Entonces, de repente se escuchaban ruido abajo porque, por ejemplo, las casas de repente crujen, pues, weón. Sí. No sé si pasa acá en los estudios Chrome, pero mi casa cruje, pues, weón. Sí, pues acá, entonces, acá sí, pues hay harto ruido porque es un departamento, no sé, como que igual hay harto ruido y. Aquí supuestamente han dicho que suceden cosas raras. Mira, pero por ejemplo... A mí nunca me ha pasado nada. Digamos que acá... A mí nunca ha pasado nada, pero aquí, por ejemplo, yo puedo decir, al respecto del contexto de este departamento, ha pasado mucha gente. Mucha gente. Y siempre me han dicho que pase mucha gente en este sector, porque yo... Es por algo. No, po, pase mucha gente, deja cargado. Ya. Entonces, siempre me han hablado de eso, de la vibra y toda la cuestión. Mira, tú no, yo no sé si es que tú sabías... Pero acá, por ejemplo, en el sector que estamos, la calle Centenario, Belloto, acá en Belloto 2000, atrás del líder, en Quilpué. Sí, pues acá... Tortura. ¿Esto era un campo de tortura? Sí, pues un campo de tortura, y dicen que debajo del Yungo hay un cementerio y todo esto. Claro, entonces... Sí, siempre han dicho que por acá penan... Concha su madre, ¿dónde viene? Sí, acá dicen siempre que han penado. Gente que ha vivido aquí conmigo, porque la verdad yo arriendo las piezas, y van rotando bastante las piezas últimamente. Y es por eso. Pues, bueno. Y la verdad es que gente me ha dicho que sí ha sentido cosas raras. Yo no sé, porque le cierran la puerta, que sienten, ruido raro. Que en la noche llega un weón y sí, se acuesta al lado de ellos. ¿Cachai? ¿No será que sois vos sonámbulo, weón? No, yo la verdad, a mí nunca he sentido nada. Nunca, nada. Nada. ¿Y si, todos los demás han sentido algo? Pero hay algo en común, ¿no? A todos le han pasado cosas. Yo creo que se sugestionan porque normalmente, como el departamento no está solo, en general estamos siempre hay uno, hay dos, claro. Y pocas veces alguien queda solo acá. Es raro. No sé, weón. Bueno, yo te veo raro a ti. ¿Cachai? Y yo cuando me he quedado solo, por lo menos nunca me ha pasado nada. Yo nunca cuando le encuentro una razón lógica a los sonidos, ¿cachai? Porque obviamente estamos en un departamento. Tú te vas por la... Es que estamos en un departamento, sí. Lógicamente de sentir realmente cierto ruido de otro sector o del sector aledaño. Es como lógico. Entonces, claro, por eso nunca claro, me hago claro. drama por el tema. Pero aquí sí hay gente que dice que le han tocado el hombro. Uy, no, yo me cago. Yo nunca me he pasado nada de eso, pero dice que sí, aquí hay algo que está raro, aquí está raro, aquí está raro. Qué rígido, weón. Sí, pues yo nunca, la verdad es que igual en cierta medida debería hacer esa limpieza que dicen, me han dicho, una vez me dijo una niña, me acuerdo. Pero limpieza me acuerdo, que tipo, traer me acuerdo, un curita sí, pues, me acuerdo, para que bendiga la... Me acuerdo una vez que vino una chica, no me acuerdo, era amiga de alguien, ¿ya? de un loco que vi acá. Y me acuerdo que ella llegó acá y se sentía mal. ¿Ya? Y dijo que encontraba que había como... No, o sea, hay gente muy sensible. Sí, pues, y me decía, y se sentó, me acuerdo, estaba aquí en el living y decía... ¿sabes que yo siento sensaciones como fuertes acá? Ya, presencia. Presencias fuertes. Y yo le dije, ¿qué onda? Y se puso así cuática y toda la cuestión. Pues dijo, y después le dijo a mi amigo, le dijo, oye, es que me tengo que ir así. No puedo estar acá porque me siento mal. Ya. Pero fue sí, la única. Hay gente no, que... esa fue la única persona que ha pasado que vino y se sintió mal y se tuvo que ir. ¿Y se fue sobria? No, si no había tomado. Nada. Creo que fumamos, sí. Ah, quizás le dio la volada. La palio. Quizás la volada, sí, no sí, sé. Sí, igual no le creí. ¿Y qué voy a fumar un huevo en un paraguas, un cogollo? No sé. Pero cosas que pasan, po, ¿cachai? Claro. Entonces yo le, la única niña que me pasó que ella se fue y ¿ya? Tuvo muy poco rato acá, menos de una hora y se fue. Tuvo. Mira, yo cuando chico, ahora me estoy acordando, weón, yo cuando chico con mi papá íbamos a pescar a Peñuela, ¿cachai? Sí, sí, mamá. Y en Peñuela me acuerdo que el weón de mierda se metía por un cementerio, weón. El weón tenía un auto que era cacharrito, po, weón. Y una vez nos pasó que cuando veníamos de vuelta... El weón se quedó en pana, weón, de batería en el cementerio. ¿Se quedó en medio del cementerio? Sí, tipo 6, 7 de la tarde, weón. Yo con el culo a dos manos, conche su madre, porque en ese tiempo no estaba todo tan urbanizado como ahora, po. El ¿sí? sector de Peñuela es por donde está el lago, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, puro harto eucalipto, harto árbol, ¿cachai? Harta sombra, weón. Yo quedé para la cagada, weón. Yo me acuerdo de esa weá. Encerrado dentro del auto. ¿Pero nunca he ido al cementerio? Sí, pues, o sea... ¿De noche? Ni cagando. Yo he ido al cementerio de noche. ¿A los paseos...? Es que acá hacen paseo nocturno. Ya. En los tres cementerios de Valparaíso. Ya. Y hacen paseo nocturno como a las 12 de la noche, 11 ya. de la noche. Yo he ido sí, a los bueno. tres cementerios, al 1, el 2 y el 3. Claro. Yo puedo decir que el 3 ya. es un poquito más brígido. Es más brígido. Se siente más cosas. ¿Pero habéis visto algo? No sé. No, se sienten cosas. Yo te puedo decir que personalmente no he visto algo ya. puntualmente, pero... Sí sentió cosas. Ya. Y la verdad es que yo tenía amigos que han ido para allá también y han tenido experiencias paranormales. Le han pasado weas. Sí, una vez un amigo. Es que normalmente en Valparaíso la gente que vive allá tiende a ir a carretear para allá. No sé. Tiene esas como. Carretear creepy, el cementerio. Carretes creepy, sí. Bueno, se da, ¿cachai? No, que el porteño es cuático, weón. Cuático. Pero el tema es que pasan cosas raras. Ya. Y el uno, por ejemplo, el uno y el dos son. Artísticamente muy bonitos. ¿Ya? Entonces tú para ir para allá es muy bacán. Pero eso, por ejemplo, esa es, por ejemplo, una empresa que hace paseo nocturno sí, po. Todos los fines de semana o lo sí, hacen po. Así en fechas especiales, no, por ejemplo, hacen, Halloween. No la hacen en más o menos ciertas, no todas las semanas, pero cada semana por medio. Y ¿cómo? Ellos van avisando por su página cuándo van a ser las fechas. Normalmente, obviamente, las fechas más importantes como Halloween. Claro, un datito para los valientes. Sí, po. Sí, un datito para los valientes. Un datito TNC en Facebook. No me pagan nada de publicidad, pero algún día. Pero algún día, si me quieren invitar gratis de nuevo. Pero TNC en Facebook es una página donde ellos se dedican a hacer tour en Valparaíso. Oh, buen dato. ¿Sabéis que yo me amacharía, weón? Iría alguna vez. Pero tendréis que ir conmigo, weón. Sí, yo. Y, llevarme la mano una wea así. Yo, sí. así es la única forma, weón, de que pueda salir adelante. Y otra weá que me da mucho miedo, mira, weón. Se llama, ahora la busqué, se llama Tour Nocturno Cementerio y se llaman TNC. Ah, buena, buena. Tour Nocturno Cementerio. Y ahí aparecen ellos y ellos hacen un, obviamente, también te tratan de buscar el miedo. Sí, te hacen mucho. ¿Te van contando historias? Sí, supongo, pues te ¿sí? van, lo bacán de ellos, que tú vas, obviamente te esperan en la entrada del cementerio. Y te explican que no en ciertos sectores tú no puedes sacar fotos. Ya. Y te explican que no. Por que respeto. No, por respeto, por no sé. Claro. Y ellos te dicen por respeto, porque estos sectores, la verdad, que no es mejor no sacar fotos, por miles de otras cosas. Y de otros sectores te dicen, nosotros vamos a avisar, ya. Y usted puede sacar fotos que quieran en estos sectores. Y obviamente ellos arman un show adentro. Ya. Y ese show claro. te van contando una historia. Pero no vais pasando de repente. Ejemplo, por la cripta, weón, y te aparece un guante disfrazado así gritando. Te hacen screamer, sí, te hacen screamer. Sí, te hacen screamer, sí. Hacen mucho screamer, pero te explican una historia. Por ejemplo, te asustar, pero después el loco que te asusta ¿ya? sale y te explica la historia de quién es él. Y normalmente es alguien que falleció en ese... Y todo en esto, contexto en la noche, pues, weón. Sí, y contexto del cementerio. Es decir, claro. toda la gente que te aparece en ese tour... Es gente que está muerta ahí en el cementerio. Claro. Pero gente muerta famosa de Valparaíso, claro. por ejemplo. Porque, por ejemplo, el 1 y el 2 son cementerios que eran de la clase alta. Ya. Porque pues, ellos explican ahí, porque antiguamente solamente habían cementerio para clase alta. Ya. Y la gente que no tenía cementerio se enterraba en las casas. ¿Cachai? cuando tú no tenías dinero como para enterrar, tú enterrabas a gente en las casas. Y después se crea el cementerio número 3, que es el cementerio como para todos, ¿cachai? ¿Quién sabe cómo habrán muerto, ¿cachai?, también esas personas? Y son, si el 1 y el 2 eran cementerios solamente para gente católica. Ya. ¿Cachai? Entonces era muy exclusivo de un sector y tenías que tener dinero, además. Ya, claro. O sea, no cualquiera podía... No, weón, convengamos, weón, que morirse, weón, ya sale caro. No, sí, me consta. ¿Estás muerto, weón? Sí, me consta. No, pero hace poco tuve que... financiar un entierro. Entonces sí sale caro, sale salado. Pagar. Un entierro de los tristes. Sí, cuesta pagar un cementerio, y si tú no tenés dinero, tendrías que meter la fosa común, ¿cachai? Claro, así de sencillo. Claro. Pero en ese entonces era así, pues. Si tú tenías el 1, bueno, estaba el 1 y el 2, que son los más antiguos, imagínate, la gente antes de eso. Cuando estaban esos dos, no podían enterrar, tenían que enterrarlo en la casa. Otro datito, weón. ¿Cachai? Ahorren para su muerte. Sí, ahorren para su muerte. Porque cuando dice el dicho, no tengo donde caerme muerto, es real. Es literal. Es literal, ¿cachai? Puta, ¿sabes qué? Hay otra weá que me da miedo, weón, a mí. Es el mar, weón. ¿Por qué el mar? Porque es muy, muy grande, pues, weón. Entonces, no sé, weón, de repente estar en la playa, estar nadando y si... cachar que te agarran una pata y te vais para abajo, así, te succionado. Es que eso... Porque, weón, que yo no haría, weón, sería bucear, weón. Ah, ¿nunca he buceado? No, y no lo haría tampoco. Es muy bacán bucear. Yo he buceado. Hice incluso un bautizo marino, que es como que te enseñan a bucear. Ya. Y también buceé y también me fui a donde estuve, a una reserva donde había peces. ¿Pero qué tendrá de paranormal esa weá? No tiene nada. No, para mí sí, pues, weón, porque según yo, en el mar se esconden los ovnis, pues, weón. Sí, no. Es loco teórico, así, weón. Según yo, pero, weón, si miráis para el cielo, weón, ¿en qué momento? Yo creo que puede ser un buen lugar para fondearse, weón. Uy, yo me acordé también, pues. Para tener su mega submarino. Me acuerdo también un día en la playa. Hablando de mar, estaba en el... Mi tía tiene una casa en la playa en Pellines, se llama. ¿Ya? Pellines. ¿Eso por dónde queda? En un sector cerca de Constitución, octava región. Para el sur. Para el sur, ¿cachai? El tema es que nosotros bajamos la noche a la playa, po. ¿Ya? Bajamos con mis primos, bajamos un grupo grande, ¿cachai? Éramos como cerca de 10 personas. Ya. Y nos sentamos ahí a ver el mar, po. Qué romántico, ¿cachai? Bueno. Sí, porque estaba viendo el mar y toda la cuestión había... Y de repente vimos dos luces rojas, me acuerdo. Yeah. Eso fue hace mucho, me acuerdo. Y estaban ahí las dos luces rojas. Y también lo mismo. Empezamos todos a hablar, oh, pero mira cómo se estaba moviendo. Y se empezó a mover también, pues, de manera extraña. Subía, bajaba. La misma cuestión que la otra. Subía, bajaba. Bueno. Y eran dos luces rojas. Y después se juntaban y se separaban. Se juntaban y se paraban así, de manera horizontal. Estaban danzando. ¿Cachai? Sí, po. Y de repente dijimos, puede ser un barco, pero era muy raro porque se movían muy rápido. ¿Cachai? Y los barcos, habían barcos por ahí, pero más lejos. ¿Cachai? Y decíamos, ¿de qué estas luces rojas? Y se movían de manera muy extraña. Y también, pues, de repente, va y se fue. El tema es que varios lo vimos. Y quedamos como todos metidos, porque igual, debo decir, pues yo había bajado con una chelita y toda la cuestión abajo. En manera de carrete. Po. En su 100% sobriedad no estábamos. Sí, bueno, estábamos. Pero varios lo vimos un movimiento raro. Y ¿ya? en la playa, como esa playa es totalmente oscura, ¿cachai? Claro. En la noche no hay nada. Sí, pues, no tenéis luz, nada. Ni una luz, fue muy raro y dijimos, oh, bueno, oh, ¿qué pasó aquí? Nosotros nos fuimos a la bola con el tema del ovni, así que eso, de repente, hay una chica se fue así como toda así como el ácido, oh, yo vi esa cuestión cómo se movió. Otras weas que me traumaron también cuando chico fueron los videos, por ejemplo, Obedece a la Morsa. Ay, que Obedece a la Morsa. Pero qué weón, la wea lúgubre. Es lúgubre. Es cuática esa wea, weón. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo estábamos viendo, me tocó este contexto. Yo debo haber tenido unos 17 años, weón, troncos viejos, acá en Villa Alemana. En la casa de un amigo, 11:30 de la noche nos pusimos a ver esa weá. Yo a las 12 me voy caminando para mi casa cagado de miedo, weón. Y caminando rapidito, al punto de casi empezar a trotar, weón. Entonces, ¿qué weá? ¿Y tuviste mucho miedo? Sí, pues bueno. Es que después de ver eso, es que obviamente si lo veías ahora, con ese contexto, después te vas con toda la... Y caminando para la casa, en ese tiempo sí. No había Uber, ninguna wea. Yo también he visto entonces... películas... Yo también lo peor error que uno puede cometer es ver una película con audífonos, con audífonos a las 3 de la mañana, o 2 de la mañana, y que sea de terror. Que es, ¿sí?, para cagado, ¿no? Sí, pues yo sabe, el del cuarto tipo que te nombré anteriormente, ¿ya? Yo la vi de noche, como a las 2 de la mañana, la primera vez, le dije, ah, wey, claro. Esta película es de ovni, piola. Y después creía que iba a producir. No dormiste. No dormí nada, bro. No dormí nada. Sí. Por suerte, al otro día desperté y todavía creí que me iba a producir. Me costó. Varias veces me pasó que no podía dormir por el puro miedo, weón. Yo decía, me iba a producir. Estuve pensando como 2 días o 3 días que te iba a producir. Hoy, por ejemplo, ahora que me acuerdo también, tengo otra anécdota, pero no es una weá paranormal, pero es una weá donde los maricones me hacían sufrir porque me asustaban, ¿cachai? Yo trabajé mucho tiempo en eventos, pues, weón, en la noche, ¿cachai? Yeah. Entonces, en los eventos, el fuerte del lugar donde trabajaban eran los matrimonios. Matrimonio a gente cuica, pues, weón. Entonces, yeah, muchos matrimonios eran en Casablanca, en las viñas. ¿Cachai? Entonces, en esas viñas, weón, había muchas historias, weón. ¿Cachai? Sí, había, weón, una particular, no me acuerdo. Es que por eso te digo, el campo te lleva esas cosas como... Sí, weón. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo exactamente el nombre de viña, creo que era Indómita, no me acuerdo, bueno, el nombre. Hay una Indómita, hay una que... No, sí, sé que hay Indómita, no, pero que una que se ve de la 68, vais pasando por la 68 y se ve. La wea es que en esa viña... Sí, pues la Indómita es una se ve. No, pero es la que está más abajo, Viña Mar se llama, parece, Viña Mar. La wea es que en la noche mis compañeros siempre contaban la historia de que había la típica wea... Una mina que te aparecía en lo oscuro, ¿cachai? Así como vestida de blanco, que te pedía llevar, y cuando te llevaba, así como que se te tiraba para que la atropellaras, ¿cachai? Entonces, para llegar a la ruta 68, en la noche tenías que pasar por un camino de tierra. Ay, qué escuático esos caminos de tierra, y oscuro. Oscuro, camino, sí, de tierra oscuro, weón. ¿Y sabéis qué hacían los weones maricones? Porque sabían que yo era un weón cobarde, miedoso, ¿cachai? Entonces los weones maricones me contaron la historia la primera vez. Y apagan las luces de la camioneta en la que íbamos. Y los weones se van manejando así en la oscuridad. Y me van contando, mira, culiao, va a aparecer. Y yo, ya, pa'l pico, weón. ¿Qué manera de pasarla mal en esa weá? No te weones, maricón. Yo le decía, no seas maricón. Así casi poniéndome a llorar, weón. ¿Cómo me hacen esta weá? Pues si estaba ahí con ellos, un día pasan nada. Ah, pero weón, uno se imagina, weón, en el contexto de todo oscuro, weón. Camino de tierra sin las luces, que se te va a aparecer de repente de la nada una wea blanca y que la vaya a atropellar, ¿cachai? Y seguramente va a aparecer gritando, así como el típico grito, weón, de cuando se te aparece un fantasma, un espíritu, alguna wea, po. Pero a mí, yo me acuerdo también videos creepy que uno veía cuando es chico. Yo me acuerdo a veces la morsa, como creepy. No sé, un par, por ejemplo, de, típico... un par buscaba siempre cuando pasó recién YouTube, ¿qué no busco? Duendes reales. Ah, claro. O el típico video que estáis viendo un paisaje así súper tranquilito que va un auto y de repente la nada te aparece el zombie culeado pegando el grito. Al así. Screamer, sí. Sería bien. Ese video está muy bueno. Y también el que era chistoso, ese que tenías que hacer, yo lo encontré genial. Cuando la primera vez que lo hice, lo encontré. Dice que tenías que hacer un caminito. Y los primeros dos caminitos eran fáciles. ¿Ya? Y le ibas como haciendo con un cuadradito y ibas combinando el caminito. Pa. Y en el tercero era más, tenías que concentrarte. Ah, y ahí cagaba. Entonces cuando te concentras y te metías en la weá y tenías que acercar la cabeza en la pantalla y de repente cuando ibas como a punto de terminar, ¡pam! ¡Soltá la weá! ¡Oh, concha tu madre! ¡Qué weá más terrible! ¡Oh, man! Yo te juro que casi me meé. La primera vez que lo hice, yo se lo hice. Aún así, prefiero que te manden esos videos que te manden el video de la mina gritando, weón. Igual, yo terminé mal porque te pilla muy... De verdad, porque te concentráis. Es que fue muy bueno porque te concentráis. Te metí tanto en el tema que de verdad te asustaba. Claro. Y no tenías como manera de arrancar de eso porque no pensáis que venía eso. Qué brígido, weón. ¿Nunca hiciste esa cuestión? No, weón, no. Que, por ejemplo, yo siempre he sido un weón muy precavido para ese tipo de weas. Porque, ¿cachai? Tenías que pillarme volando muy bajo para que pueda caer en esa wea. Yo sospecho, ¿cachai? Porque la gente sabe que yo soy un weón miedoso, entonces me busca la forma de cagarme miedo. Pero a la cual yo he desarrollado una habilidad muy buena, weón, de saber cuándo los weones me quieren cagar, pues, ¿cachai? Entonces pongo. Ahí hay generado, claro, un anticuerpo. Claro, entonces pongo esas barreras, weón, para no caer tan fácilmente, pues, ¿cachai? Pero por lo menos, ¿qué te hace saber a ti que algo es verdadero o falso? O algo que te está tratando, alguien te está tratando más bien de meter de cagarte y de asustarte. Puta, ¿qué me hace saber? Puta, que lo veo como en el tono de voz, pues, weón. Cuando me empiezan, sí, por ejemplo, muchas veces a insistir sobre la weá, ¿cachai? Por ejemplo, no, mira este video, si es re bueno y toda la weá. Y siempre antes de esa weá, obviamente, se comenta el tema de que yo soy miedoso, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, como ahí le dais como el incentivo al weón de querer cagarte, pues, ¿cachai? Entonces ahí es cuando yo ya automáticamente, inconscientemente, weón, tengo mis barreras puestas, ¿cachai? No me puedo acordar de videos antiguos. Entonces estoy en modo defensa. Yo ¿sabes qué me acuerdo? El video del perro que hablaba, ¿no? ¿El que decía hola? Hola. Hola, así como, mátenme, por favor. El perro mátenme. Te viene, el perro te viene. Esa weá fue como en los 90. Y la verdad es que fue muy chistoso porque el perro nunca habló, pues la señora como que le funcía el hocico y la gente lo mostraba en la tele. Pues. Pero por ejemplo, a mí me daba miedo esa weá del Miguel Ángel, cuando se llevaba los weá en el cerro a ver a la Virgen. ¿Sí? A mí hasta esa weá me da miedo. Por ejemplo, cuando chico, yo no podía entrar a la iglesia del centro de Quilpué. No. Porque, weón, me daban miedo las estatuas que habían. Adentro de la iglesia está lleno de estatuas. Ah, sí. Y mi abuela es súper creyente, yo no, ¿cachai? No, es creepy. Pero me llevaba, yo hacía, me pegaba el show. Mi frase aquí iba a ser creepy, porque todo lo encuentro creepy. Es que las cosas, las estatuas es que están adentro, las figuras, no sé cómo le llaman. No sé, estatuas. El tema es que son bien, tienen como como cara de sufrimiento. Sí, pues bueno, no hay pura weas triste, sin ningún weón feliz. Yo el otro día hablaba de eso con mi hermano, le decía, ¿por qué tienen que adorar a una figura en sufrimiento? Y entre más sangre tiene, es más bonita y la ponen en la iglesia, así como claro. Jesús sangrante. Con así. La cagada de corona es que, de espinas. Es que es el tema, pone a Jesús bien, ¿cachai? Colócalo en su mejor momento. No lo pongas en su peor momento. Colócalo superstar. Sí, güey, no, lo ponen sangrante. Lo ponen ahí crucificado, todo sí. Cagado. Y cabe, ahora como cada vez más realista el tema, po. Cada vez veo que tienen como más realismo en el tema. Se superan. Sí, pues las estatuas son cada vez más realistas. Y de repente yo también pienso que, por ejemplo, no sé, pues hay vírgenes que lloran. ¿No? Sí, cachado bueno. Que en que México... Aparecen con los ojos sangrando, ¿no? En México son muy creyentes. Es un país demasiado creyente. Y raramente en México pasan estas cosas de que salen vírgenes con sangre. Ojo, con sangre en los ojos. Con sangre en los ojos y toda la cuestión. Es cuático. De ahí salió el dicho, pues te tengo sangre en el ojo, pues bueno. Sí, ¿tú crees que sale de ahí el dicho? No, ni cagando lo inventé, pero... Es un dato. Quería dar el dato, pues bueno. Si aquí el buen de los datos soy tuyo, no me quería quedar abajo y recurrí a la mentira, pues bueno. No te creí nada. ¿Qué más podía hacer, pues bueno? ¿En serio? Y dije, ese dicho existe. Primero partí por eso. Sangre en el ojo. La wea. Ah, sí, pues sangre en el ojo. Sangre sí, en el ojo, pues, sí, no, cuando alguien te tiene mala, te di sangre en el ojo. Sí. Fue comedia nomás, amigo, fue comedia. Puta, yo creo que ya estaríamos bien con esto, pues, weón. Sí, pues. Yo estoy, weón, pero bien cagado de miedo. Tenís que ver al profesor Cepeda, ¿me acordé? No, si querís, weón, te vais conmigo a mi casa y te pido un Uber para que me devolváis, pero. O déjame dormir acá hoy día, weón. No, pero tenís que mirar, tenés que serte macho. Vamos, lo que podríamos hacer. Para otra vez. Enfrentar el miedo y vayamos. No hablar de esta hueva. Sí, de partida. Ya, pero vamos un tour al cementerio. Estaba viendo los tours ahora. No hay tour por ahora. El último tour que hicieron fue para Halloween. Ya. Para Halloween hicieron el tour. Claro, y fue en cementerio quemado. Con desmanes. Y... No, en el cementerio 3. Para Halloween. Ahí hicieron el último tour. Oye, hablando de fuego. Me llama la. ¿Han seguido quemando camiones en la Araucanía? No. Ah, que los mapuches que quemaban los camiones allá, weón, se los llevaron para Santiago. Sí, ahora están quemando Santiago. No, weón. Están quemando se los llevaron a tirar lacrimógena a los. ¿Cachai? Yo no sé si. Hoy día no corroboré esa información, pero decían que los carabineros. Decían que la lacrimógena la estaba tirando la misma gente. Nah, están weones. Decía que lo. Que la gente estaba tirando la. Ya, no, están tratando de sacarse el pillo por todos lados, weón, pero no encuentran cómo. Entonces, de esta manera, damos fin a este excelente programa. Espeluznante, weón. Yo aquí me voy derechito, weón, a rezar un Padre Nuestro, comprarme unos pañales, un espantacuco. Y hoy día duermo, weón, pero con la luz prendida, conche tu madre, porque estoy hoy más cagado. No me llamé, weón, si tenéis miedo. No, weón, ¿sabes qué? No tengo nada. ¿Por qué no te vais conmigo para la casa, weón? Y después te pido un Uber, weón, de vuelta. Acompáñame, maricón, estoy cagado de miedo. Weón, yo duermo solito, nomás. No, weón, piensa que tengo que pasar por Centenario, que esta weón es un cementerio de muertos culiados políticos, weón. Entonces, ¿cómo crees que la haga, weón? Parece que vamos a tener que cambiar dónde grabar, culiao. Si, no, si yo creo que vamos al cementerio. La próxima semana vamos a grabar al cementerio. A las 2 de la noche. Grina, weón. Con cueva voy para la casa, weón. Y quiero ir a grabar un cementerio, weón. Entonces, de esta manera, weón, estamos dándole fin a este tercer capítulo. Un especial. ¿Especial de qué mierda era, weón? Es como muchas cosas, pero paranormal, pero ufología. Paranormal, ufología, weón. Yo creo que por ahí va, todo lo paranormal. Yo creo. Claro, un excelente especial. La próxima semana, weón, hablemos de los métodos de seducción en el siglo XXI, ¿te parece? Sí. ¿Quería dejarte este tema planteado, weón, hoy día mismo? Nos queda como un pie forzado para la otra semana. Claro. ¿Y qué como método de seducción? ¿Tenís Tinder? Ahí tenís, pues. Ahí tenemos, porque hay mucho que hablar de esa weá, pues. Sí. Entonces, un abrazo, hasta el próximo capítulo, nos estamos escuchando. Chao, chao, chao.